y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos en Granada. Vamos a aprovechar un bonito paseo que hicimos a través de unas callejuelas y parte de la naturaleza de Granada para llegar al mirador de San Miguel. Uno de los miradores que hay que visitar sí o sí. Es verdad que es muy conocido y muchos turistas deciden subir hasta allí para disfrutar de las vistas de Granada. Pero es que sin duda alguna merece muchísimo la pena. El camino hasta llegar al mirador es muy agradable, encantador. Y además, las vistas desde allí arriba son alucinantes. Al final del viaje vas a poder disfrutar con nosotros de esas vistas. El otro mirador famoso de Granada que ya deberías conocer gracias a Español en Pijama es el mirador de San Nicolás. Pero no tienen nada que ver, porque el mirador de San Miguel está muchísimo más arriba. Te lo aseguro, porque andamos una barbaridad. Ya te lo contamos en otra ocasión. Estuvimos quejándonos de lo mucho que andamos este día y es que andamos un montón, pero sin duda mereció la pena. Así que lo que vamos a hacer hoy es hablar de la maravillosa arquitectura de la ciudad de Granada. De eso nada, Mar, porque hoy, examen sorpresa. ¿Qué dices? ¡Vamos allá! ¿Pero qué entra en el examen? ¿Qué me tengo que estudiar? Bueno, y es que yo sé que tú te habías preparado una magnífica clase sobre la arquitectura de Granada, pero es en ese momento cuando hay que ponerse a prueba. Y te voy a poner a prueba de nuevo con mitos que pensabas que eran verdad, pero son completamente falsos. ¿Todos los que vas a decir son falsos? No, pues uno puede que sí y otro que no, pero los que te van a sorprender son los que no. Entonces yo tengo que adivinar si esos mitos son verdaderos o falsos. Claro, por si hay alguien perdido, esto lo hicimos ya hace algún tiempo, y yo voy a decir un mito que es muy típico en España, o sea, una creencia que es normal que la crea cualquier persona en España, pero puede que sea cierto o puede que no. Creo que, como siempre, voy a aprobar este examen con nota y... atento, porque algún día el examen sorpresa será para ti. Yo estoy siempre preparado. Vale, primer mito. ¿Verdadero o falso? El alcohol te mantiene caliente. Vamos a ver, yo voy a decir que es verdad y me voy a basar en que cuando yo bebo vino, tengo calor. La razón la desconozco. Pero si le echas alcohol al fuego, pues prende más fuerte y cuando bebes alcohol, entras en calor. Claro, ya no lo sé, porque una cosa que me sorprendió un montón cuando vivía en Francia es que allí beben vino caliente en invierno. Que eso aquí nunca se hace, pero allí beben vino caliente y claro, ¿para qué iban a calentar el vino si el vino ya te calienta? Yo digo que es verdadero. Claro, me ha hecho gracia tu argumento de yo bebo vino y me entra calor. Y bueno, si te echas vino frío por encima, te entra fresquito. Vale, vamos a desvelar. Es que me estoy poniendo tan nervioso, quiero decirlo ya. Entonces, has dicho que es verdadero y la respuesta es... incorrecta. El alcohol realmente te está enfriando, pero... te anula un poco los receptores, ¿vale? Y te da esa sensación de calor. Pero realmente, más que calentarte, te da ausencia de sentir frío. Pero realmente no te calienta. Pero para eso necesitas más de un vino. Bueno. Para anular los receptores de la temperatura, necesitarás más de un vino, digo yo. Pues me ha sorprendido. Esa es la verdad. Siempre he pensado que era cierto. Siguiente mito. ¿Verdadero o falso? El pelo y las uñas siguen creciendo después de la muerte. ¡100%! Eso es verdadero. Eso es verdadero al 100% porque yo he visto por la tele... Me ha dado miedo la frase porque he dicho, yo he visto, bueno, ¿qué has visto? ¿Sabes? ¿Que has desenterrado? No, yo no he desenterrado nada. Yo he visto, con lo aprensiva que yo soy, que me impresiono con poca cosa, no. Yo he visto en muchas ocasiones que hay que exhumar un cadáver o que hay una momia que se encuentra de repente después de mucho tiempo. Y he escuchado mucho, pero no en una película, sino en un documental. En ese tipo de programas he escuchado en muchísimas ocasiones que una de las cosas más desagradables a la hora de exhumar un cadáver o encontrarse con una momia o con eso, con un cadáver pues conservado o como momificado en cierta forma, una de las cosas más desagradables es ver lo mucho que les ha crecido el pelo y lo mucho que les han crecido las uñas. Aquí hay una expresión que me gusta mucho y viene en relación a este mito, y es lo de con pelos y señales, ¿no? Que es cuando le quieres explicar algo a alguien de forma muy detallada, pues le dices, mira, te voy a explicar con pelos y señales cómo vas a aprobar tu próximo examen de ley. Es verdad, además es una expresión que me gusta muchísimo y la digo bastante a menudo, ¿eh? Me explicó todo con pelos y señales, no se dejó un detalle, me dio cada detalle, me lo explicó y me lo dijo. Vale, entonces, has dicho que es 100% verdadero, la primera has fallado, vamos a ver qué ha pasado con la segunda. Y la respuesta es... incorrecta. ¿Qué dices? Lo que realmente sucede es que la piel se reseca y se retrae y da esa ilusión de que el pelo y las uñas han crecido, pero realmente no es que las uñas crezcan, sino que la piel se contrae. ¿Qué dices? ¿En serio? Te has quedado flipando, ¿no? ¿De verdad? Te lo juro. Me gustaría que pudierais ver la cara. Este examen sorpresa está amañado. Esto es una estafa. Es mentira. Te has quedado flipando. Sí. Bueno, pues no puedo afirmar que sé nada con total seguridad. Eso está claro. Vale. Siguiente pregunta. Bueno, siguiente mito. ¿Verdadero o falso? El chicle se queda en el estómago durante 7 años. Tiempo. No tengo ni idea. Es que vamos a ver, no tengo ni idea. Pienso que es falso, pero también recuerdo que cuando era pequeña, mi familia me decía, no te tragues el chicle que se te queda pegado en el estómago. A mí me han dicho eso. Es que me lo han dicho. Pero yo pienso que es falso. No tendría ningún sentido que se te quede un chicle en el estómago durante 7 años. Claro, pero ¿por qué no se traga el chicle, no? A lo mejor no se traga porque se queda en el estómago 7 años, pero es que 7 años es muchísimo tiempo. Claro, si fuese una comida normal, pues daría igual tragarse el chicle porque al final pues es un chicle, es como un caramelo, ¿no? Es como la idea, ¿no? 7 años puede pasar de todo. Bueno, también 7 años. Es un dato para quedar bien. Años, ¿no? Mucho tiempo. Ah, que el dato no es exacto. Bueno, años, claro. Años. Ah, que el examen no está bien hecho, el ¿no? examen está perfecto, pero claro, no cuentan los días y dice exactamente en este minuto has hecho 7 años. Ahora sí. Bueno, es aproximado. ¿Y cómo se expulsa después de los 7 años? Bueno, si te tengo que explicar esto aquí, a lo mejor hay gente que está comiendo, escuchando el podcast y no lo va a querer... Vale, yo digo que es falso. Dices que es falso. Y la respuesta es... ¡correcta! ¡Hombre, menos mal! No es recomendable tragar chicle, pero este no se queda en el estómago durante años. El cuerpo lo procesa y lo elimina como cualquier alimento que no sea digerible. Es decir, realmente al estómago le cuesta digerir este alimento, eso es verdad, pero al final obviamente lo acaba expulsando, no se acaba quedando un chicle ahí dando vuelta durante años. Vale, me alegro de haber acertado. Yo noto que tú te vas a ir a la cama siendo una persona diferente a la que se ha levantado hoy, ¿sabes? Estoy descubriendo cosas. Te está cambiando la perspectiva de la vida, ¿no? La perspectiva, sí. Bueno, y hablando de mitos con la comida, tengo una pregunta para ti. Y es una pregunta tal vez muy sencilla porque en alguna ocasión yo ya te he contado esto, pero vamos a intentarlo. ¿Alguna vez has oído o has pensado que comer un bizcocho caliente, es decir, recién hecho, te puede hacer daño en el estómago y que tienes que esperar a que se enfríe? Pero ya estaba hecho y todo. Sí, un bizcocho recién sacado del horno, caliente. Hombre, más allá de que esté muy caliente y te puedas hacer daño en la lengua o en la boca porque quema, más allá de eso, ¿no? ¿Nunca tu madre te ha dicho tienes que esperarte que te va a hacer daño en el estómago porque está muy caliente? Que yo recuerde, ¿no? Pues a mí me lo han dicho durante toda la vida y hasta hace poco tiempo yo pensaba que comerme un bizcocho recién hecho me podía hacer daño en el estómago, pero no porque estuviese caliente, sino porque, no lo sé, porque el bizcocho caliente te puede sentar mal. Es algo completamente absurdo, pero yo me lo creía. Y además, mi madre y mi padre, los dos, se ríen siempre mucho y desde pequeña me lo han dicho cuando a lo mejor vamos a comer jamón o lo que sea y mis padres me decían, cómetelo con pan que si no te sienta mal. Y se partían de risa y cuando yo era más pequeña no lo entendía y ellos estaban bromeando, no me hacían comerme el jamón con pan si yo no quería. Pero se divertían mucho con eso y con el tiempo, cuando fui haciéndome más mayor, entendí y descubrí por qué. Y es que sus padres, mis abuelos, les decían a ellos que se comieran el jamón con pan, que si no les podía hacer daño en el estómago. Y claro, la verdadera razón de ese mito, entre comillas, de esa idea tan extendida en aquella época en España, es que no había mucho dinero. El jamón serrano era caro. Entonces, si te lo comías con pan, pues comías menos jamón. En ningún momento el jamón serrano sin pan te va a hacer daño en el estómago, pero claro, si cada lonchita de jamón te la comes con un trozo de pan, pues probablemente no te comas tantas lonchas de jamón como si solo comes jamón. Así que era un mito que en realidad se hizo fuerte y conocido debido a la pobreza de algunas familias. Y esto es muy curioso porque ya hablamos de un mito en el anterior episodio, lo dejaremos debajo por si alguien quiere volver a escucharlo, y fue lo de que si la tele causaba miopía. Y eso se dice mucho y a ti te entra miedo porque dices, bueno, no voy a ver mucho la tele, que me voy a quedar ciego. Y realmente se demostró que no es así. Por supuesto, no se trata de que sea recomendable ni bueno, pero no es así. O como lo de la zanahoria, que la zanahoria mejora la vista. Todos estos mitos, que no son científicamente ciertos, pueden deberse a que realmente son cosas beneficiosas, como en este caso comer zanahoria, o que no son muy recomendables, como el otro, de ver durante mucho rato la televisión. Entonces, la verdad que el de jamón me pareció muy curioso porque es que es una realidad, ¿no? Y es parte al final de nuestra cultura. Por eso hacemos esta sección de los mitos, porque nos gusta que sepáis con qué mitos nos hemos criado de pequeño y, por supuesto, cuéntanos con cuáles te has criado tú. Y vamos con la última parte de las preguntas, a ver si te salvas, porque llevas una de tres. O sea, este examen lo tienes un poco jodido. Madre mía, uno de tres. ¿Podríamos decir que este examen lo tengo crudo? Es una expresión que me hace mucha gracia, pero lo tengo crudo para probar. Crudo significa no cocinado, por ejemplo, la carne cruda o la carne asada, ¿sí? Pero en esta expresión, tener algo crudo significa que lo tienes muy difícil. En cualquier circunstancia, por ejemplo, como en este caso, aprobar el examen lo tengo crudo, lo tengo muy difícil. Debería acertar prácticamente todas y no creo que eso pase. Vale, pues vamos con el siguiente mito, a ver si salvas este examen. El chocolate oscuro es un repelente natural de mosquitos. Tiempo. Vamos a ver, yo no he escuchado eso en mi vida. ¿Qué mito es ese? ¿Quién piensa eso? Yo no he escuchado eso jamás. No lo he Claro. escuchado nunca. Es cierto que yo esta no la he escuchado mucho, no me he criado con este mito, pero por lo que yo he leído en otras partes de España sí. Entonces, bueno, esto se dice. Esa es tu respuesta. Puede ser un mito, puede ser verdad, solo una respuesta correcta. Es falso. No tengo una justificación, no tengo ningún argumento. Creo que es falso. El chocolate oscuro no es un repelente para mosquitos. Yo sé que un repelente para mosquitos es la citronela. No sé. Falso. ¿Estás segura? Marcamos falso. ¿Marcamos falso? Falso. Tienes una oportunidad para cambiar. Falso. El chocolate oscuro es su repelente natural de mosquitos. ¿Has dicho falso? ¿Respuesta definitiva? ¿Falso? Pensé que me había equivocado, pensé que me estabas diciendo que falso, 100%. Ya 100% porque te estás poniendo así como que me estás intentando hacer el lío. Falso. Has dicho falso Y la respuesta es... ¡correcta! ¡Vamos! Se piensa que ciertos compuestos del chocolate oscuro repelen a los mosquitos, pero no hay ninguna evidencia científica que respalde que el consumo de chocolate sea un repelente natural de los mosquitos. Ah, que encima es comérselo. Claro, es que al ser la falsa, es una que me he inventado yo. Digo, yo no he escuchado esto nunca. Digo, pero vamos, es que si no a mí no me picarían nunca con la cantidad de chocolate que yo como. Pero es oscuro. El de chocolate milka, claro, no sirve. Claro, es que el chocolate negro es el que no engorda. Ese como menos. Claro, ese es el saludable. Vale, vale, bueno. Estoy salvando el examen, ¿eh? Llevas 2 de 4. La mitad, un 5 raspado. Vamos a hacer la última para desempatar el examen y ver qué sacas. ¿Apruebas o suspendes? Siguiente mito. El alcohol mata las neuronas. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Hombre, esto yo diría que tiene que ser falso. El alcohol no mata las neuronas. Claro, el alcohol afectará, no lo sé, afectará pues al sistema nervioso, afecta al alcohol, no lo sé. Madre mía, qué poco sé del cuerpo humano, ¿no? ¿Mata neuronas? No. El alcohol te destroza el riñón, te destroza el hígado. El alcohol te destroza el hígado, pero no mata neuronas. Podrá hacer que conecten un poco peor. O que se junten las neuronas más tontas y tomes decisiones equivocadas, ¿no? Pero el alcohol no mata neuronas. El alcohol mata las neuronas, falso. Y la respuesta es... venga. Claro, pero entonces, según tú, si no mata neuronas, ¿cómo te vuelves un poco tonto cuando tomas alcohol? Porque has dicho que afecta al riñón. Al hígado. Al hígado. Al hígado y al riñón. A ver, afecta a todo y a la cabeza también afectará, porque cuando te pones borracho y vas mecedora, como tú dices, midiendo la calle, vas de un lado al lado, de un lado al otro lado, midiendo la calle. A ver, cuando estás borracho no se te mueren neuronas, porque si no, no dejarías de estar borracho nunca. Cuando se te pasa la borrachera, tú vuelves a tener las mismas neuronas que tenías, unos más y otros menos. Entonces... mi respuesta final es falso. ¿Tú qué has dicho? La pregunta es, ¿el alcohol mata las neuronas? Falso. Nos quedamos con falso. Has dicho falso y la respuesta es... ¡es correcta! ¡Correcta! ¡Vamos! Aprobado otra vez. Madre mía, ¿cómo te pongo en tu sitio, Félix, cada vez que vienes con un examen sorpresa? Bueno, también hay que decir, otra expresión que me gusta mucho, has aprobado raspado. He aprobado por los pelos. Has aprobado por los pelos, exacto. Por los pelos, que esa expresión sí que me gusta, sobre todo desde que descubrí el origen, que era como rescataban a los marineros que caían de los barcos, ¿te acuerdas? Sí. Y por eso los marineros en las épocas antiguas tenían el pelo largo, porque por el pelo te podían agarrar y subirte a flote. Si tenías el pelo corto, pues... hasta el fondo. Pues 3 de 5. Perfecto. Ya mandadnos cuáles han sido vuestros aciertos, qué pensabais vosotros, qué mitos creíais de pequeño y... con esto y un bizcocho... hasta mañana a las 8. No, hasta mañana a las 8 no, pero es así la expresión y el dicho popular, ¿no? Con esto terminamos, esperamos que os hayáis divertido y que hayáis aprendido un montón de cosas nuevas y nos vemos, como siempre, en el próximo viaje. ¡Adiós! Adiós.